Buenas noches a todos. Quiero contarles esta macabra experiencia que me tocó vivir hace algunos años, pues a causa de esto sufro de pesadillas constantemente. Este hecho me dejó marcado. Me llamo Rolando y soy trailero de México. Transporto muebles a distintas ciudades del mismo y este ha sido mi oficio por más de 15 años, al cual le tengo mucho amor. Y es verdad que me han ocurrido un sinfín de cosas en este largo trayecto, tanto buenas como malas. Pero debo decirles que esta fue la peor por mucho. De hecho, ha sido la única cosa de índole paranormal que me ha ocurrido durante mis años como camionero. Yo trabajo tanto de día como de noche, pues no tengo horario fijo. A veces me agarra la madrugada por las carreteras y para mí ya eso es algo normal. No era algo que me diera miedo o me incomodara. De hecho, lo disfrutaba mucho y me relajaba. Hasta esa noche. Yo iba conduciendo normalmente por una carretera al norte del país. Aún me faltaban unas horas para llegar a mi destino y hacer la entrega. Pero como estaba lloviendo, hubo un accidente muy fuerte que nos obligaba a todos a esperar o a desviarnos del camino, si es que queríamos evitarnos ese tiempo de espera que parecía ser interminable, ya que la carretera estaba completamente obstruida por un camión y dos carros. Había que esperar a que llegaran las grúas a hacer el levantamiento. A mí me descontaban si llegaba tarde a las entregas, así que no podía darme el lujo de esperar hasta que despejaran nuevamente la carretera. Así que di la vuelta y regresé por donde venía, pues sabía de una ruta que me llevaría a la misma carretera, pero ya mucho más adelante del accidente. Tenía muchos años que no pasaba por ahí, pero estaba seguro de que seguía existiendo. Era un camino de terracería entre el monte. Claro que tendría que ir más lento, pues entre la lluvia y la tierra no es muy buena combinación para conducir, pero era mucho más rápido que esperar a que reabrieran la carretera. En fin, yo conduje hasta ese camino y me adentré en el monte. El camión se tambaleaba, pues había muchos pozos en ese camino y la lluvia estaba cada vez peor. Estaba todo en la penumbra. La zona solo se iluminaba por segundos cuando había algún relámpago, pero cuando no, únicamente podía ver lo que las luces de mi camión alumbraban. Nadie venía atrás de mí. Iba completamente solo por aquel desolado y oscuro monte. Pero lo peor estaba a punto de ocurrir. Un relámpago muy grande iluminó todo el cielo, que duró como 2 segundos. Y en ese exacto momento, pude notar a una figura muy alta corriendo en la misma dirección hacia donde iba yo, a tan solo unos cuantos metros, y me estaba observando. Yo, completamente asustado y con los vellos de punta, intenté ver qué era, pero cuando el relámpago pasó y todo se puso oscuro de nuevo, ya no podía ver absolutamente nada. Mi corazón latía tan rápido que sentía que se me salía del pecho. Volteaba a ver a todos lados para ver si volvía a ver esa figura, pero la oscuridad era inmensa. Sumando la fuerte lluvia que caía sobre mi camión, no me dejaba ver mucho. Hasta que, de nuevo, un relámpago iluminó el monte, pero esa figura ya no estaba ahí. Yo comencé a bajar aún más la velocidad, pues me sentía en peligro y no sabía qué hacer. Cuando de pronto, en cuestión de segundos, esa cosa ya estaba enfrente de mi camión, parada en medio de ese desolado camino, estirando su cuello hacia enfrente como en estado de alerta, viéndome fijamente. En cierta forma, pues esta cosa no tenía ojos. Su cuerpo estaba cubierto por una larga capa negra. Lo único que podía notar era esa mirada tan oscura y esos orificios en donde debería ir la nariz. Era una cosa tan aterradora que emanaba una energía tan negativa y oscura que no puedo explicarles. Sin pensarlo dos veces y batallando por la lluvia y lo estrecho del camino, como pude, di la vuelta para regresar a la carretera, pasando mi camión por encima de la siembra que allá había, pues no había otra manera de girar con el remolque que llevaba. Cuando de pronto sentí como algo golpeaba con tanta fuerza la caja del camión en la parte trasera. Eran golpes descomunales, como con algo metálico, pues escuchaban increíblemente fuertes. Yo conduje lo más rápido que las ruedas en el lodo me lo permitían. Y todos estos golpes no dejaron de escucharse hasta que llegué a la carretera de nuevo. Y ahí fue cuando todo terminó. O eso creía. Asustado y temblando, tomé mi celular y le llamé a un amigo mío que también es mi colega. Lo puse en altavoz y le iba contando todo lo que me había sucedido. Tenía que desahogarme con alguien y sentirme acompañado aunque fuera por el teléfono. El primero que nada intentó calmarme, y después me preguntó que dónde había sucedido eso. Y yo por supuesto le respondí con el nombre de aquella ruta. Él lo primero que me dijo fue: No, ¿por qué te fuiste por ahí? Yo le respondí: ya te lo conté. Tenía que tomar un atajo por el accidente. Él me dijo muy enojado: esa zona está llena de siembra ilegal. Le pertenece a tal bando delictivo. Y está protegida por la muerte. Ellos le hacen todo tipo de rituales y ofrendas para que les cuide sus siembras. Es muy peligroso ese lugar. Jamás vuelvas a irte por ahí, porque algo muy horrible podría sucederte. Yo estaba completamente sorprendido y asustado escuchando eso. Quise llorar, pero me aguanté hasta colgar con mi amigo. Y todo el camino me fui con esa sensación terrible de miedo y angustia, hasta que amaneció y me estacioné en una gasolinera a tomar un respiro. Pero cuando bajé de mi camión y me atreví a ver la parte de atrás de la caja, quise desvanecerme después de que lo vi completamente abollado. Pero eso estaba lejos de ser lo peor. Al abrir las puertas de la caja del tráiler, vi que la mayoría de los muebles de madera tenían una plaga de termitas, estos insectos que se comen la madera, y los muebles estaban ya en muy malas condiciones. Pero ¿cómo había podido ocurrir esto, si el camión estaba en perfecto estado y limpio cuando salí de mi destino, al igual que todos los muebles? La respuesta supongo que es obvia. Me metí en un lugar equivocado y estaba pagando las consecuencias. Sin embargo, eso fue lo que menos me preocupó los días siguientes, sino que varios días posteriores a este hecho yo tuve muchos mareos, también fiebre y dolores de estómago, pero sobre todo, una presión constante en mi pecho inexplicable. Y el doctor se extrañó mucho de que en los análisis no fue detectado ningún virus. No sabía qué era lo que me estaba provocando tanto malestar, hasta que mi buen amigo, el mismo que me contó todo aquello esa noche por celular, me recomendó que fuera a la iglesia y que me pusiera agua bendita, pues con ningún medicamento pude curarme. Y en efecto, después de ir a la iglesia y rociarme con agua bendita, pude sanar. Aprendí mi lección. Yo seguí en mi oficio, pues nada haría que renunciar a él. Pero ya nunca me metí por lugares donde no debía. Ya no salgo de la ruta indicada por ningún motivo. Y todo ha estado muy tranquilo últimamente. Hasta aquí termina mi historia. Espero que les haya entretenido. Que por lo menos todo eso que viví sirva de algo. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola, me llamo Juan Pablo y quiero compartir mi anécdota con todos ustedes. Aunque fue algo que me tocó presenciar y ver con mis propios ojos, esta historia no me sucedió a mí directamente, pero desde aquel día vivo con el terror a que alguien pueda hacerme algo similar a mí. Esta es mi historia. Yo transporto fruta en mi camión desde el centro del país hasta Estados Unidos. Por ende, casi todo el tiempo me la paso viajando en mi tráiler. Ya llevo 8 años en este oficio. Y aunque sí de repente uno se topa con algunas cosas fuera de lo común en las carreteras, esto superó por mucho cualquier cosa que haya podido ver. Esa noche la recuerdo perfectamente. Manejaba por una carretera muy angosta, así que iba muy lento por precaución ya que era de doble sentido. Estaba muy oscuro. pero de pronto miré a lo lejos una luz, que entre más me acercaba se iba haciendo más y más grande, hasta que por fin me acerqué a unos metros y vi que se trataba de un carro que estaba en llamas. Enfrente de mí había un carro detenido, pues temía pasar al lado del carro y que aquello estallara. Yo marqué de inmediato emergencias, pero me dijeron que se demorarían por lo menos una hora en llegar hasta allí, puesto que en el tramo que estábamos estaba en medio de la nada, muy retirado de la ciudad más cercana, y era lo que más podían hacer. El coche que estaba enfrente de mí se animó a rodear el carro en llamas y se retiró. Yo, sin embargo, no podía hacerlo, pues era más peligroso, ya que yo manejaba un camión muy grande de doble remolque. No podía arriesgarme, así que decidí esperar. Pero en eso, veo como unas personas venían corriendo hacia mi camión. Se trataba de una familia. Era una señora, un señor y un niño de algunos 12 años a lo mucho. La señora venía llorando, así que supuse que eran los dueños del coche incendiado. Yo bajé la ventana y, en efecto, ellos me pidieron ayuda. Dijeron que llamara a emergencias ya que sus teléfonos se habían quedado dentro del carro, que muy apenas alcanzaron a bajarse cuando el coche hizo un ruido muy extraño y empezó a oler a quemado. Y en cuestión de segundos el cofre empezó a arder. Y por poco no la contaban. Yo decidí bajarme de mi camión para poder quedarme con ellos en lo que llegaba la policía y los bomberos. Y por supuesto les comenté que ya venían en camino e intenté tranquilizarlos. Le ofrecí agua al niño que se veía muy agitado. No sé si por el susto o la adrenalina, pero él aceptó de inmediato. Le ofrecí a la señora subirse a mi camión por si quería descansar junto con su hijo, mientras el señor y yo esperábamos abajo las autoridades y alertar a los coches que pasaran, a lo cual ella aceptó, y junto con su hijo se sentaron en los asientos de mi tráiler. Pero ahí estaba a punto de suceder lo más aterrador que he llegado a presenciar en toda mi vida. Yo estaba platicando con el señor, y él estaba a espaldas del coche incendiado. Por supuesto, estábamos alejados del accidente, pero lo suficientemente cerca para ver lo que vi. De pronto noté en la parte trasera del carro en llamas a un hombre sentado, volteando a vernos y sonriendo. Era alguien que estaba completamente negro, como una sombra, y lo único que resaltaba era su sonrisa macabra. Simplemente estaba ahí, sentado entre las llamas. Yo quedé pasmado, y el señor notó mi cara de terror viendo fijamente a su coche, así que él también decidió voltear. El señor comenzó a llorar y a gritar descontroladamente al ver aquella figura, mientras se cubría su rostro con sus manos. Yo salí del trance al escucharlo y verlo así. Le preguntaba que qué ocurría mientras tocaba su hombro, y él no podía hablar. Recuerdo haber volteado a ver a su esposa en mi tráiler, y ella lo veía llorando también y abrazando a su hijo. Yo tuve que volver a voltear a ver al carro para ver si lo que estaba viendo era real, pero aquella figura ya no estaba. Yo seguía preguntándole a aquel pobre hombre que qué le sucedía, por qué de pronto había empezado a llorar así, y él me respondió con sus ojos llorosos y su mirada desconcertada. Tú también lo viste, ¿verdad? Yo supe de inmediato a qué se refería, pero aún así le pregunté que a qué cosa se refería. Y él me respondió: a ese maldito que nos ve desde el carro. Mi exesposa me advirtió que me haría brujería, y que ese demonio no me dejaría en paz hasta acabar conmigo. Me lo dijo entre llanto y voz temblorosa, a lo que yo no sabía qué responderle. Me dejó sin palabras y no dije absolutamente nada. Únicamente le di un abrazo y le di palmadas en su espalda. Pobre de aquel hombre. Recuerdo aquello y me sigue dando el mismo sentimiento. Podía sentir su miedo por él, pero más que nada por su familia. En eso llegaron los bomberos y apagaron el incendio, Y mientras lo hacían, el señor ya estaba mucho más calmado. Y de pronto, de la nada, como si quisiera desahogarse con alguien, me dijo: "Ya lleva meses siguiéndome y se me aparece en todos lados. Es un hombre de sombrero. Y su cara es horrible. Por su culpa ya me han pasado varias tragedias de ese tipo". Después de esto, el señor se levantó un poco la camisa. Tenía una grande herida apenas cicatrizando. Me comentó que había tenido un accidente grave en el trabajo y que muchas cosas más de ese estilo le estaban sucediendo consecutivamente. Yo le pregunté que si ya había intentado rezar en la iglesia, a lo que él me contestó que sí, que había intentado hacer ya muchas cosas para liberarse de ese demonio que le estaba acechando, pero que cada vez estaba más cerca de lograr su cometido: acabar con su vida. Él me dijo también que su esposa sabía de la existencia de este demonio, pero que no le querían decir nada a su hijo para no asustarlo. La verdad, ya no pude platicar más con él, porque después vinieron las autoridades a hacerle las preguntas de protocolo, y ellos se encargarían de llevarlos hasta la ciudad, así que ya no pude hacer nada más por ellos. Solamente le recomendé que siguiera yendo a la iglesia, que bendijera su casa y que siempre cargara con agua bendita y con alguna imagen de Dios para protegerse. Después de eso, yo me tuve que retirar y ya no supe nada más de ellos. De verdad espero que haya podido deshacerse de ese demonio que lo venía siguiendo desde todo ese tiempo, y que se encuentre bien y en paz junto con su familia. Hoy solo me quedo pensando que debemos tener mucho cuidado con quienes nos relacionamos, pues por lo que él alcanzó a decirme, era su exesposa quien lo maldijo. Y me deja pensando que nadie estamos exentos de conocer a alguien así. Por favor, cuídense mucho y no confíen en cualquier persona. Continuamos. Hoy vengo a compartirles esta anécdota que le pertenece a mi padre, quien fue transportista casi toda su vida, y que ese trabajo lo dejó lleno de anécdotas y experiencias de todo tipo. Pero claro, estoy aquí para contarles una de las paranormales que le ocurrió. Recuerdo que yo estaba como en tercero de secundaria. Mi padre salía de la ciudad en su camión a trabajar y regresaba en 3 o 4 días. En esa ocasión yo llegué a mi casa después de la escuela y noté que el camión de mi padre estaba estacionado afuera de mi casa, lo cual se me hizo muy extraño, pues apenas el día anterior él se había ido a trabajar. Al entrar a mi casa vi a mi padre llorando en la cocina abrazando a mi madre. Yo no entendía qué estaba pasando, hasta que un día después por la mañana él nos contó a mis hermanos y a mí lo que le había ocurrido en ese viaje. Y aquí empezará a narrar la historia en primera persona como si fuera mi padre, tal cual como recuerdo que él nos la contó, y hasta la fecha es algo que lo sigue haciendo. Yo iba conduciendo mi camión transitando por la carretera hacia Querétaro. En eso me nació por llamarle por radio a José, mi mejor amigo y también colega, quien también estaba conduciendo su camión por una ruta cercana. Veníamos platicando y riéndonos. También nos estábamos poniendo de acuerdo para festejar porque ya muy pronto su esposa iba a dar a luz a su tercer hijo, y queríamos reunirnos con las familias. De eso y tantas cosas más veníamos hablando, cuando de pronto escuché del otro lado de la radio un ruido muy feo, como unos golpes, y en eso se cortó la comunicación. Yo me preocupé al instante e intenté comunicarme con él de nuevo, pero no respondía. Yo venía conduciendo aún, así que no podía hacer mucho para averiguar qué había sucedido. Pero en eso escuché la voz de José de nuevo llamándome por radio. Yo le respondí aliviado con una grosería y riéndome, diciéndole que me había asustado y que qué había pasado. Pero él no me correspondió con una risa como siempre lo hacía. Únicamente escuché que me dijo: "Nos vemos pronto, mi buen Ramiro. Dile a mi familia que los amo y en eso se cortó la comunicación. Yo me quedé con más preguntas que respuestas. Yo pensé que era una broma de José, pues sí nos llevábamos algo pesado, pero no fue así. Cuando por fin llegué a un área de descanso, pedí un teléfono prestado para llamarle a José, pues aún yo no tenía celular. Un colega, también conocido, me prestó el suyo, y le llamé en repetidas ocasiones a José, pero me mandaba buzón directo. Así que decidí llamar a su casa, donde estaba su esposa. Me contestó la madre de ella, diciéndome que no era buen momento para llamar. Yo le comenté que llamaba porque estaba preocupado por mi amigo José. Le dije mi nombre y ella me reconoció, pero me dijo con la voz quebrada: hace unos minutos nos comunicaron que José tuvo un accidente en su camión. Nos dijeron que chocó con otro camión y salió disparado, pues no tenía cinturón, y perdió la vida al instante. Yo comencé a temblar. No podía creer lo que me estaba diciendo. Hasta mi vista se nubló, pues yo venía hablando con él hace algunos minutos, y eso último que me dijo no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Yo estaba en shock y a la vez tratando de asimilar todo. Me regresé a casa llorando. Todo el camino venía llorando y tratando de asimilar todo lo sucedido. Fue un golpe muy duro, pero entre tanto dolor, no me había puesto a pensar en lo que la señora me dijo: que José salió disparado del camión y perdió la vida al instante. Entonces, ¿cómo había podido llamarme por la radio y despedirse de mí? Es algo que no tuvo explicación. Simplemente mi buen amigo quiso despedirse de mí y dejarle un mensaje a su familia, ya estando sin vida. Esta es la triste y paranormal anécdota de mi padre, quien ya con los años ha podido superar todo esto que le sucedió, pero aún cuenta esta historia con dolor y con asombro de que su amigo pudo despedirse después de la muerte. Continuamos. Me llamo Gilberto. Esta historia nos la contó mi abuelo, que en paz descanse. Fue algo aterrador que les pasó a él y a su amigo mientras conducía su tráiler por carreteras de México. De esto ya tiene muchos años y él siempre contaba esta anécdota en cada reunión familiar, pues lo dejó tan impresionado y con un susto muy grande que tardó varios años en reponerse. Dice que venía con su amigo en tranquilidad platicando. Ya era muy noche, aunque no recuerda la hora exacta, pero la carretera estaba oscura y de pronto entraron a un tramo donde estaba lloviendo muy fuerte, lo cual se les hizo raro, pues siempre se informaban de las condiciones del clima antes de ir a carretera, y no había ningún pronóstico en esa zona. Pero bueno, el clima es cambiante, así que venían lento y con mucha precaución. Dice mi abuelo que de la nada su amigo empezó a ponerse algo serio, de venir riéndose y platicando sin parar. De la nada su semblante cambió, y le empezó a decir a mi abuelo, quien venía conduciendo, que tenía que ir al baño, que se orillara en algún lugar para bajarse rápido y hacer sus necesidades. Pero mi abuelo le dijo que era imposible, pues venían en una zona donde solo había sierra a los lados. No había monte y además la lluvia estaba demasiado intensa como para que se bajara en esas condiciones, sumándole a lo peligroso de quedarse parado en medio de la carretera y por la noche. Otro carro podría venir de atrás y no poder frenar. Así que mi abuelo le dijo que se aguantara un poco, en lo que salían de esa zona y se calmara un poco la lluvia. Pero su amigo estaba muy insistente. Estaba desesperado porque mi abuelo detuviera el tráiler. Le decía que ya no podía más, que por favor se detuviera en cualquier lugar. A lo que mi abuelo ya estaba molestándose ante tanta insistencia, como si su amigo no comprendiera el peligro que eso implicaba. Aunque mi abuelo no le hacía caso, ya venía algo incómodo al ver la insistencia de su amigo, que no sabía por qué de la nada se había puesto así. Dijo que cuando salieron de ese tramo, ya no llovía fuerte y mi abuelo se salió de la carretera, estacionándose en el monte para que ahora sí su amigo pudiera ir al baño. Pero se sorprendió mucho cuando su amigo le dijo que lo acompañara. Mi abuelo le dijo una mala palabra bromeando, y le dijo que fuera él solo, como si fuera a dejarlo allí. Pero al ver la cara de preocupación de su amigo, decidió también bajarse junto con él. Nos cuenta que cuando se bajó, su amigo lo alejó del camión y le dijo que había alguien más en el camarote, que todo el tiempo lo iba viendo por el retrovisor, que estaba justo atrás de mi abuelo, por eso él no podía verlo. Agregó que era como una silueta de grandes ojos y una sonrisa muy blanca y grande, que todo el tiempo los había estado observando. Mi abuelo, totalmente incrédulo, simplemente se carcajeó enfrente de él y regresó al tráiler para averiguar, pues pensaba que su amigo simplemente estaba bromeando con él. Pero ahí en los escalones para subir al copiloto había huellas de lodo. Dice mi abuelo que era como si un gallo enorme se hubiera bajado del tráiler, pues de esa forma eran las huellas. Al subir al camión revisó el camarote de inmediato, encendió la luz y lo único que encontró fue algo que parecía ceniza esparcida por toda la cama del camarote, algo que no podía explicar, pues cuando ellos iniciaron el viaje todo estaba muy limpio y la sábana de la cama blanca como siempre. Le dijo a su amigo que ya podía subir, que no había nadie ahí, aunque sí le mostró las huellas y la ceniza que había en ese lugar. Los dos sintieron miedo, pero continuaron el viaje. Y cuando llegaron a su destino y ya estaba amaneciendo, su amigo, que también usaba el camión de vez en cuando para hacer trabajos, pues mi abuelo se lo prestaba, le contó a mi abuelo que tal vez sabía por qué había ocurrido ese suceso. Le contó que había algo que no le había dicho por pena, pero que la semana pasada que mi abuelo le había prestado el camión, él había subido a una mujer, y no necesito decir para qué, pero que esta dijo ser una bruja, y que cuando el amigo de mi abuelo la fue a dejar a donde la recogió, esta le pidió una suma muy grande de dinero, y el señor no quiso pagarle, así que lo amenazó diciéndole que algo muy malo le iba a pasar, pero este no le creyó. Mi abuelo estaba muy desconcertado, por una parte molesto por eso que había hecho su amigo y con un camión ajeno, pero por otra parte no sabía si creer en esas cosas, aunque tampoco encontraba una explicación para lo que les había ocurrido esa noche. Tal vez la bruja pensó que el camión era del amigo de mi abuelo y lo embrujó o algo por el estilo. El caso es que mi abuelo de todos modos le habló a un sacerdote conocido y le bendijo el camión, y ya nada le volvió a ocurrir. Sin embargo, a su amigo le contaba que veía cosas en su casa, que veía figuras oscuras y aterradoras. También que a veces sentía muchos escalofríos en su cuerpo que no paraban, y también que muchas noches al dormir se despertaba de la nada y sentía un miedo indescriptible. Pero eso no fue todo. 2 meses después algo pasó. El amigo de mi abuelo enfermó de gravedad, así de la nada, y a los pocos días falleció. Lo cual no quiere decir que la bruja haya provocado eso, pero sí fue muy extraño y mucha coincidencia, pues el amigo de mi abuelo en ese entonces tenía 50 años y estaba muy bien de salud. Eso es algo que jamás sabremos, pero se los dejo a su criterio personal. Esta fue la historia de mi abuelo, y también es a su honor. Gracias por escuchar. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Mi abuelo nos cuenta esta anécdota que le sucedió en el año 2011, justo en el año que se jubiló. Él fue transportista durante toda su vida, y le tiene tanto amor a su trabajo que aún conserva su tráiler. Nunca quiso venderlo, pues dice que fue su compañero por mucho tiempo. Pero en fin, esto le ocurrió unos meses antes de su retiro. Él cuenta que hubiera preferido que su despedida hubiera sido de otra manera más alegre, y no tan horrible como la que aconteció. Viajaba de Durango hasta Tamaulipas. Tenía que hacer unas entregas en una ciudad fronteriza y después regresar. La noche cayó como de costumbre. Mi abuela apenas aprendía de las nuevas tecnologías y hablaba con mi abuela por el nuevo celular, el que le había regalado a mi tío. Le comentó que venía con algo de temor porque le había tocado presenciar algunos kilómetros atrás, como unos hombres armados bajaban a unas personas de su vehículo. Por supuesto, ni él ni nadie más podía hacer nada, pues sería como cavar su propia tumba. Mi abuelo cuenta que venía muy nervioso, pero mi abuela lo tranquilizaba por el celular y le decía que todo el tiempo estaba orando por él, que nada le pasaría. Después de eso, mi abuelo le dijo que iba a colgar porque iba a hacer una parada para ir al baño, y así fue. Él se detuvo en un tramo donde te podía salir de la carretera cómodamente, pues era como un camino de terracería hacia el monte. Claro que él no ingresó a ese camino, únicamente se estacionó en la orilla para poder entrar al monte e ir al baño, pues todavía le faltaba mucho para llegar a su destino y no tenía idea dónde quedaba la siguiente gasolinera, puesto que él casi no viajaba por esos rumbos. Él bajó del tráiler y buscó un lugar poco adentrado en el monte para que los carros que pasaran no lo pudieran ver, así que iba luzando con la linterna de su nuevo teléfono, pues tenía temor que le apareciera alguna víbora. Él estaba en lo suyo cuando de pronto, dice que escuchó muy claro cómo alguien sollozaba, un llanto muy tenue que apenas si se percibía, pues había mucho ruido por los grillos que allá habitaban. Él se quedó callado y sin moverse, y de pronto ya eran más sollozos, como si más personas se hubieran unido a aquel llanto. Se escuchaban muy tenues, pero era inconfundible. Eran lamentos de personas, y mi abuelo estaba seguro de que era eso. Empezó a luzar con su teléfono. Dice que caminó por gran parte de ese terreno lleno de ramas, pues escuchaba aquellos lamentos y quería saber de quién se trataba. Tal vez alguien necesitaba ayuda, pero no pudo ver absolutamente a nadie. Cuenta que en ciertos lugares de ese terreno no había ramas. Era como si las hubieran arrancado a propósito, y la tierra estaba movida. Él ya no quiso averiguar más, así que caminó muy rápido a su camión y se fue de ahí. Le volvió a marcar a mi abuela, de nuevo para contarle lo que le acababa de ocurrir, ya que mi abuela estaba muy desconcertado. Y mi abuela le preguntó que si estaba pensando lo mismo que ella. Y mi abuelo le respondió, sí, tal vez haya personas enterradas en ese lugar. Y lloraban para ser escuchadas, pues sabían que sus familiares no sabían que habían terminado ahí. Mi abuelo regresó de aquel viaje de trabajo con un muy mal sabor de boca, y sin poder quitar de su mente aquello que había escuchado en ese monte desolado. Esta fue la historia de mi abuelo, contada siempre con mucho respeto para todas aquellas personas que perdieron la vida a manos de gente mala. Y oramos por ellos para que se encuentren en una vida mejor junto a Dios. De parte de su nieto Francisco, gracias por escuchar su historia. Continuamos. Hola a todos. Este relato que estoy por contarles me sucedió hace años cuando era transportista y vivía en Estados Unidos. Trabajaba en mi tráiler cada semana. Iba de estado en estado, lo cual me gustaba mucho, pues conocía lugares donde nunca había estado, y muchos de ellos son de verdad muy bonitos. Viajaba de día y de noche también. No tenía un horario fijo. Simplemente, cuando solicitaban de mi servicio de transportista, lo hacía sin importar la hora que fuera, pues era muy bien pagado ese trabajo. Cuando cuento esto, la gente siempre me pregunta que si nunca vi cosas extrañas en la carretera mientras manejaba. Y la respuesta es que sí. Sería raro que dijera que no, pues soy de las personas que siempre han creído que estamos rodeados de cosas que no podemos ver. Y muchas de estas cosas se esconden en la noche, en lugares lejanos desolados, como lo son las carreteras y sus grandes montes. Y lo que les voy a contar, sin duda, la considero la cosa más increíble y perturbadora que me ocurrió durante esos años de labor. Recuerdo que hacía un viaje largo desde California hasta Pensilvania. Dormí en la cabina y después seguía mi trayecto. Era invierno, así que hacía mucho frío. Esa noche conducía eso de las 3:30 de la madrugada. Estaba en busca de alguna gasolinera o algún restaurante de esos que están siempre abiertos las 24 horas, para poder comprarme un café y también algo de comer. Conduje hasta que noté unas luces pocos metros al frente. Se trataba de un pequeño restaurante que, para mi suerte, estaba abierto. Me salí de la carretera y estacioné mi camión afuera en el estacionamiento, donde, por cierto, no había carros estacionados. Pero no se me hizo raro, pues era lógico que no hubiera clientes a esas horas. O eso fue lo que pensé yo. Entré al lugar, donde yo creí que estaría caliente por la calefacción, pero hacía mucho frío adentro. De hecho, estaba igual de frío que afuera. Yo decidí mejor ordenar la comida para llevar, pues no podía comérmela a gusto allá adentro con tanto frío. Prefería volver a la calefacción de mi tráiler. Y lo extraño comienza aquí. Cuando entré al lugar, aparte de sentir frío, vi que había una mesa ocupada con dos hombres, quienes se me quedaron viendo en todo momento desde que di el primer paso dentro del lugar. Sinceramente, me ponían algo incómodo, pues no dejaban de verme. Yo simplemente no les puse atención y seguí hasta la barra para pedir. Pero en la barra vi una señora como de 60 años, de aspecto algo inquietante, quien también me veía acercarme sin quitarme la vista de encima, con una cara muy seria. En el lugar se escuchaba música country, y además de aquella señora, había un cocinero en la parte de atrás, quien también me observaba por la ventana donde pasa la comida. No voy a negar que sí me sentí incómodo, pues esas personas estaban actuando muy extraño, y no era usual que me miraran tanto sin parar. Pero hasta ahí no sentía miedo ni pensé nada malo. Únicamente estaba confundido. Le dije a la señora que me gustaría ordenar. Ella, sin decirme nada y sin quitarme la vista de encima, me pasó un papel y una pluma para que anotara mi orden. Yo la tomé y le di las gracias. Anoté lo que quería y puse que era para llevar. Se lo entregué de nuevo y luego pregunté por el baño. Ella me indicó con su mano en dónde estaba. Le volví a dar las gracias y caminé hasta allá entrando rápido al baño, pues ya me urgía. Cuando terminé, fui a lavarme las manos y también la cara para despertarme un poco. Después revisé mi celular de esos antiguos para ver si no tenía mensajes de mi esposa. Después de eso abrí la puerta del baño para salir. Pero con lo que me encontré al abrir la puerta, fue algo que para nada me esperaba y que me dejó por un tiempo ahí pasmado. El lugar estaba oscuro y por las luces de afuera se podía ver que estaba abandonado. Las mesas estaban rotas, las paredes estaban ya casi cayéndose y la barra no estaba. Había un montón de escombros y basura en el piso que me impedían caminar sin tropezarme para salir de ahí. Yo temblaba de miedo. Trataba de salir de ahí, pero me tropezaba con los escombros. Y al mismo tiempo intentaba asimilar qué carajo estaba pasando. Tenía demasiado miedo, angustia y nervios. Todo a la vez. Cuando salí del lugar, vi que una patrulla se iba estacionando. Salí con las manos en alto, aunque no me estaban apuntando. El oficial se acercó a mí y me preguntó qué estaba haciendo en ese lugar. Yo no podía contarle lo que realmente sucedió. Sabía que no me iba a creer y que, al contrario, iba a pensar que había ingerido sustancias y me podía detener. Y lo primero que se me ocurrió decirle fue que ya no aguantaba las ganas de ir al baño, y que se me ocurrió entrar ahí para hacer mis necesidades. Él me revisó y también mi camión. Después entró al lugar con su linterna y me dijo que lo esperara afuera. Y así lo hice. Él salió del lugar y me dijo que me dejaría ir, pero que nunca volviera a entrar a lugares abandonados para ir al baño, que mejor me esperara hasta encontrar alguna gasolinera. Yo me disculpé y le di las gracias por la advertencia. Pero no pude aguantarme y le tuve que preguntar qué era ese lugar antes. Él se me quedó viendo como recordando algo muy malo y me contó. Esta era una cafetería muy famosa en los 90s. Siempre estaba llena de gente, de camioneros de esa carretera más que nada. Pero que un día que el lugar se encontraba lleno, dos hombres entraron armados y les quitaron la vida a 12 personas en el lugar. Después de eso, la cafetería cerró y nadie nunca quiso volver a abrirla, pues es un lugar que ya está marcado por la tragedia, por lo horrible de los hechos. Me quedé asombrado escuchando eso. Me retiré en mi camión, pero venía con tanto miedo y con un temblor que no se me iba del cuerpo. No dejaba de preguntarme el por qué me había pasado eso a mí. Porque ese lugar estaba encendido justo cuando yo pasaba por ahí. Porque querían que yo llegara al lugar. Tantas preguntas que, evidentemente, nunca tendrán una respuesta. Esas personas que no dejaban de verme cuando entré al lugar, evidentemente ya no estaban en este plano. Y fue la primera vez que yo veía gente fallecida. Y no fue nada agradable. De verdad que no lo fue. Únicamente me quedo con esta horrible experiencia para contarla. Pero hubiera preferido que yo no fuera quien hubiera vivido esto. Continuamos. Me llamo Eduardo y les quiero compartir mi historia que sucedió mientras conducía mi camión, pues yo me dedico a ser transportista desde hace muchos años. Esa vez iba con Héctor, que es mi colega, el cual a veces hacemos viajes juntos puesto que son muchas horas de viaje, y así podemos intercalar a la hora de manejar y es más ameno. Veníamos en una carretera en el sur de México. Apenas estaba ocultando el sol y ya solo se veían los últimos rayos. Iban a dar las 7:30 de la tarde, cuando pasamos por un tramo donde había ocurrido un accidente. Tuve que disminuir la velocidad por obvias razones. Estaba lleno de ambulancias y una patrulla. El pavimento estaba lleno de cuerpos tirados en el piso, pues era una camioneta grande llena con turistas, quien había chocado contra un autobús. Yo mantuve mis ojos hacia enfrente. No quise ver nada, pues soy algo sensible, y no quería ver a ningún cuerpo, ya que después me sería difícil dormir. Pero Héctor sí iba viendo todo. Cuando por fin salimos de ese tramo, ya estaba completamente oscuro. Y después de eso, el ambiente cambió por completo. Se sentía una energía muy negativa. Yo por lo menos sentía esa vibra pesada, y ya solo quería llegar a nuestro destino para dormir un poco, aunque aún nos faltaban como 3 horas para llegar. Héctor se venía quedando dormido. Habrían pasado algunos 40 minutos después de cruzar aquel accidente, y de pronto vi que al frente había alguien pidiendo ayuda. A esa distancia no se alcanzaba a diferenciar si era hombre o mujer, pero sabía que era una persona que necesitaba ayuda. Así que desperté a Héctor para ponerlo al tanto. Mientras me acercaba más y más, pude notar que era una mujer. Así que por supuesto tenía que ayudarla. Estaba completamente solo en la carretera y de noche. Yo estaba disminuyendo la velocidad poco a poco para alcanzar a pararme, justo donde ella estaba. Pero de pronto, Héctor me dijo con una voz muy nerviosa que acelerara de inmediato. Yo le pregunté qué, por qué. No podíamos dejar a una mujer ahí sola sin darle auxilio. Para este punto ya casi estábamos por llegar hasta donde ella estaba. Ya se podía ver claramente y parecía que había tenido un accidente. Estaba con la ropa manchada y muy despeinada. Héctor me dijo. Ella estaba tirada en el pavimento, en aquel accidente que acabamos de pasar. Yo la vi claramente. Estaba ya sin vida, puesto que alcancé a ver cómo la tapaban con una sábana blanca. Y no puede estar de pie, pues vi cómo sus piernas estaban desprendidas. Al escuchar eso, Mi corazón casi se me sale de mi pecho. Fue tanto el miedo que sentí que aceleré sin pensarlo dos veces. Y al momento de pasarla, ella solo se nos quedaba viendo. Ya no movía sus manos pidiendo ayuda, y tampoco movía sus labios aclamando que la dejáramos subir. Estaba completamente seria viendo cómo nos íbamos. Un rostro que nunca olvidaré. Héctor aún estaba más impresionado que yo. No dejaba de decir que no podía creer lo que pasó, y su cara estaba con esa expresión de cuando alguien está en estado de shock. Hasta la fecha nos acordamos de eso que sucedió, y nos da un escalofrío terrible. También compartimos la historia con otros colegas, a quienes también les han ocurrido cosas extrañas en la carretera. Algunos nos creen y otros no. Pero es que hasta que no vives algo así, es muy difícil de creer. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, soy Ernesto. Te contaré una anécdota muy aterradora que me ocurrió en mis años de trailero, allá por los años 90. Soy fanático del terror, así que me animé a compartirla con toda la comunidad. Yo trabajaba por temporadas. A veces viajaba por semanas transportando materiales de construcción de un estado a otro aquí en México. En una ocasión me tocó ir a Xalapa, Veracruz, desde la capital del país. Y fue ahí cuando me ocurrió este suceso que estoy por contarles. Yo iba conduciendo mi camión como de costumbre y la noche se hizo presente. Estaba comiendo mi cena que había comprado esa noche en un puesto de una gasolinera. Pero ya pasaban de las 11 de la noche. En ese entonces estaban arreglando un tramo de la carretera, y había una desviación obligatoria por un tramo entre el monte y los árboles. Según esto era un tramo pequeño, pero a mí se me hizo eterno. Recuerdo que había mucha vegetación por la sierra. Estaba escuchando un programa en la radio que era muy popular aquí en México, donde la gente llamaba para contar sus historias paranormales. El tema de esa noche en el programa era de brujas, trabajos de brujería y todas esas cosas. Venía escuchándolo tranquilamente mientras el nave transitaba por ese camino oscuro entre los árboles. Iba completamente solo. Es decir, no venían carros detrás de mí ni enfrente. Así que el ambiente de por sí ya era bastante inquietante. Cuando de pronto escuché un golpe muy fuerte en la caja del tráiler. Como si algo muy pesado hubiera caído sobre él. Así que yo frené de golpe, pues no supe qué había sido eso, y quise salir a ver qué fue ese ruido. Me arrepentí toda mi vida de haberme asomado, pues al girar la cabeza hacia arriba, vi una silueta de lo que parecía ser una mujer, con el cabello alborotado, largo y despeinado. Vestía de negro y estaba en cuclillas arriba de la caja del tráiler, y parecía tener su mirada fija en mí. Y de pronto pude ver cómo esa mujer se arrastraba con sus manos y pies por todo el techo directo hacia mí. Yo de inmediato volví a mi asiento y cerré las puertas con candado. Aceleré lo más rápido que pude para que lo que fuera eso saltara o se cayera. Pero fue todo lo contrario. Esa cosa empezó a hacer ruidos de animal. Hasta la fecha aún no sé exactamente cómo explicarlo, pero eran unos ruidos tan horribles que yo jamás había escuchado. Ni lo volví a hacer. Era algo tan aterrador y escalofriante que yo solo pensé en rezar. Y lo hacía en voz alta para que aquella cosa escuchara y se fuera. Pero esta cosa empezó a gritar. O más bien a gemir como de dolor. Algo tan tétrico y espantoso que me enchinaba la piel. De pronto escuché que esos gritos se alejaban y volteé al espejo lateral. Y pude ver cómo algo voló hacia el cielo, perdiéndose entre la oscuridad. Esa mujer se había ido. Y podría jurar que esa cosa salió volando en el momento que yo empecé a rezar. Y nunca más volvió. Hasta que por fin salí de ese tramo completamente horrorizado. Recuerdo que 5 días después regresé a casa, pero ya no era el mismo. Siempre llegaba feliz de ver a mi esposa y mis hijos. Los saludaba con mucho cariño y algún pequeño regalo. Pero en esta ocasión, después de saludar a los niños, Llevé a mi esposa a nuestra habitación y solo la abracé llorando desconsoladamente, contándole entre lágrimas lo que me había ocurrido aquella noche, y que desde entonces no había podido dormir sin tener pesadillas, sin soñar con aquella bruja, pues estaba seguro de que eso había sido. Tardé mucho tiempo en reponerme. Fuimos a la iglesia muchas veces e incluso llevé el camión a bendecir. Pero es que eso es algo que jamás se me va a olvidar. Esa figura y esa forma de moverse como retorciéndose, mientras me miraba fijamente, es algo que me acompañará por el resto de mis días. Fue una ironía, que justo venía escuchando en ese programa de radio Historias de Brujas. No sabemos si fue coincidencia o si esas energías atrajeron a aquella cosa. No lo sabemos. Pero sin duda alguna, las coincidencias no existen. Continuamos. Trabajo en una compañía de mudanzas en Estados Unidos. Ya tengo años con este empleo. Consiste en transportar muebles y pertenencias de los clientes a sus nuevos hogares en mi camión. Yo hago viajes largos, es decir, de ciudad a ciudad y a veces hasta otros estados. Primero que nada, mi nombre es Felipe, y la siguiente anécdota que quiero compartirles me sucedió en uno de estos viajes mientras transportaba muebles y pertenencias de una familia, quien se estaba mudando desde Washington hasta Colorado. Iba a ser un viaje largo, así que me preparé con todas mis cosas y salí a carretera. La noche cayó. Venía en llamada con mi madre, quien me estaba contando unos problemas que habían sucedido en la casa, cuando de pronto escuché algunos golpes en la caja del tráiler. Fueron tan fuertes que incluso mi madre al teléfono me preguntó que qué se escuchaba. Yo le dije que no sabía, que venía de la caja y tal vez algo se había caído. Le dije que tenía que colgar para estacionarme en algún lugar y revisar que todo estuviera bien. Me bajé en un lugar y bajé a revisar la parte de atrás con la linterna. Abrí las puertas y vi que todo estaba en orden. Pero aún así decidí subir y adentrarme en la caja para revisar todo. Pues si algo le sucede a alguno de los muebles de las personas, nosotros tenemos que pagarlas como nuevas. Caminé hasta el fondo, pero todo se veía en perfecto estado, así como mi compañero y yo lo habíamos organizado antes de que me fuera. Pero al fondo noté algo. Había una caja de cartón que estaba ladeada, y en el piso habían muchos juguetes tirados, lo cual se me hizo muy extraño, puesto que todas las cajas venían completamente selladas. Nosotros mismos nos cercioramos de eso. Entendía que la caja se hubiera caído, aunque iba manejando muy bien, pero no me explicaba cómo era que se había abierto con tanta cinta adhesiva que tenía. En fin, levanté todos los juguetes y revisé que todos estuvieran intactos. Después los volví a meter a la caja y la volví a cerrar con la misma cinta, y la dejé en el suelo para que no volviera a caerse. Entonces cerré y continué conduciendo. Minutos después le marqué a mi madre de nuevo para hacerle saber que todo estaba bien, pues sabía que se había quedado preocupada, y después seguimos platicando de lo que me estaba contando. Pero en eso, de nuevo se escucharon golpes en la parte de atrás. Y esta vez no solo fue eso, sino que también se escuchaban unos ruidos de alguien que estaba tarareando. Yo le hice saber a mi madre lo que estaba sucediendo, y ella me dijo que eso no era normal, que tenía que estacionarme en alguna gasolinera donde hubiera suficiente luz y revisar bien la caja. Así que me estacioné en la primera gasolinera. Colgué el teléfono y volví a entrar a la caja a revisar. Debo decirles que cuando yo caminaba por fuera del camión, esa voz se seguía escuchando, pero ahora podía escucharla más clara y más cerca, y parecía ser de una niña pequeña. Yo me apresuré a abrir y cuando entré aquello ya no se escuchó. Pregunté si había alguien ahí, pero no hubo respuesta. De nuevo caminé hasta el fondo de la caja. Aunque había luz afuera, no iluminaba hasta el fondo. Así que volví a sacar mi linterna y de nuevo pude ver aquella misma caja de cartón, ladeada y con todos los juguetes afuera. Se me enchinó la piel solo de ver eso, pues esta vez no había forma de que la caja se ladeara sola y se volviera a abrir. Comencé a guardar de nuevo los juguetes, pero mientras lo hacía, las puertas de la caja se cerraron de golpe. Yo corrí para abrirlas, pero no podía. Solamente se podía abrir desde afuera. Comencé a entrar en pánico. Golpeaba el camión para ver si alguien me escuchaba, aunque me había estacionado muy retirado de donde está la tienda y las pipas de la gasolinera, pues no quería estorbar. No entendía qué estaba pasando. Eso nunca había ocurrido. Y sabía que no había sido nadie que estuviera fuera. Nunca vi o escuché a nadie afuera mientras revisaba el lugar. Golpeaba con desespero para que alguien me abriera. Y en eso, escuché una risa de una niña en el fondo de la caja del camión. Alumbraba con la linterna, pero no veía a nadie. Estaba sudando y quedándome sin oxígeno de tanto golpear la puerta, y aterrado de lo que fuera que se encontraba allá adentro conmigo. Sentí un terror que no le deseo a nadie. Llamé a mi madre y le conté lo que me estaba sucediendo. Ella llamó a la policía y les dijo dónde estaba, así que enviaron a un patrullero de carreteras que estaba cerca. No sé decirles con exactitud cuánto tardó, pero a mí se me hizo eterno. En todo el tiempo que estuve ahí, aquella niña no dejaba de reírse, y los juguetes se movían. Yo no podía verlos porque no quería luzar y ver algo que me pudiera causar un paro o algo por el estilo, pero podía escucharlos. De pronto se callaba y empezaba a tararear la misma canción que aún no puedo sacarme de mi cabeza. Por fin llegó la policía. Me abrió la puerta y me preguntó que si estaba bien. Y yo le conté todo. Él entró a la gasolinera a investigar, pues él pensaba que alguien me había hecho eso a propósito, y quería ver las cámaras para ver si podía ver quién había sido. Pero en las cámaras salía que las puertas habían cerrado solas, lo cual era imposible porque ni siquiera había viento esa noche. Y aunque lo hubiera habido, esas puertas son muy pesadas. No se cierran solas, al menos que alguien las manipule. El policía estaba tan sorprendido como yo. Me dijo que notificara a la compañía para la que trabajaba, pues tal vez las puertas necesitaban ser cambiadas. Y después de eso nos retiramos. En todo el camino podía escuchar ruidos atrás, pero yo ya no me molestaba en ir a ver qué era. Ya no pensaba entrar ahí hasta que entregara todos los muebles. Llegando al domicilio, les comenté a la pareja lo que había sucedido, pues los juguetes estaban completamente regados por todo el camión, y tenía que hacérselo saber. La señora puso la mano en su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se metió corriendo a su casa. Yo en ese momento no entendí su reacción, hasta que el señor, su esposo, me comentó que su pequeña hija Lily acababa de fallecer de una enfermedad terminal hace un mes. Por eso se estaban mudando, pues aquella ciudad le recordaba a ella. Me dijo también que esos eran sus juguetes, que él insistió a su esposa que los donaran, pero que ella no quiso, pues dijo que era lo único que le quedaba de su hija. El señor me ofreció una disculpa, pero a la vez me pedía que le contara los detalles de qué era lo que había escuchado. Parecía que le daba algo de felicidad saber que su hija seguía ahí. Le conté de la canción que tarareaba, y él me dijo que esa canción se la compuso su esposa cuando pasaba las noches con ella en el hospital, y Lily no podía dormir. Para mí fue muy fuerte escuchar todo eso. De verdad sentí muchas emociones juntas. Por una parte, el miedo de saber que una niña fallecida había viajado conmigo y me había encerrado con ella en la caja del tráiler. Y por otra parte, tristeza. al escuchar su historia y ver la tristeza de sus padres. Pues yo también soy uno. De regreso ya nada pasó. No sé si la niña sigue en casa de sus padres jugando con sus juguetes, o si hayan decidido mejor donarlos. Donde quiera que esté, solo espero que esté bien. Y a esa pareja únicamente les deseo sanación. Esta fue mi historia. Buenas noches. Continuamos. Hola Glenn, por fin pude compartir esta historia con todos ustedes, que debo aclarar que no es mía, le pertenece a mi padre quien era trailero, aunque ya se jubiló hace algunos años. Recuerdo que un día llegó muy impresionada a la casa, no lo habíamos visto en días pues sus viajes generalmente eran muy largos, a veces atravesaba casi todo el país y estaba fuera de casa por varios días. Mi hermana y yo corrimos a abrazarlo como siempre. Pero mi madre de inmediato lo notó raro, así que le preguntó que cómo le había ido, que por qué tenía esa cara, y esto fue lo que nos contó. Dijo que el viaje de ida había salido todo excelente, pero que cuando venía de regreso le pasó algo que aún no le encontraba explicación lógica. Nos contó que venía por carretera de San Luis Potosí, ya venía de regreso a Ciudad de México, a casa con nosotros. Dice que apenas oscureció y notó que un tráiler se puso detrás de él. Como mi padre tenía doble remolque, él tenía que ir extremadamente lento por precaución. Y dice que el tráiler de atrás solamente tenía uno. Así que mi padre le dio la seña para que lo rebasara. Pero el camión de atrás empezó a tocar el claxon. A lo cual mi padre intentó orillarse lo más que pudo para que pudiera rebasarlo. Mi padre decía que podía hacerlo libremente puesto que ese tramo era de un solo sentido. Y no había más carros en ese momento. Únicamente venían ellos dos por ese tramo. Así que no entendía por qué simplemente no lo rebasaba. De pronto aquel camión empezó a emparejársele. Mi padre no sabía qué rayos estaba haciendo. Dice que no podía ver bien quién venía conduciendo porque el vidrio de ese camión estaba completamente oscuro. Únicamente le hacía señas con la mano de que lo rebasara. Que tenía que seguir avanzando, pues era un peligro ir así. Los dos emparejados. Pero el otro tráiler seguía igual, y la carretera tenía curvas muy pronunciadas. Imagínense el peligro de eso. Mi padre comenzó a pitarle. Hizo de todo, pues se acercaba una curva muy peligrosa, y era imposible cruzarla así. Los dos emparejados. Como si el tipo quisiera jugar carreras o algo por el estilo. Dice mi padre que, cuando llegaron a esa curva, el camión salió disparado al vacío. Fue tanta la impresión de mi padre que casi pierde el control del volante él también, pero logró detenerse para auxiliar a aquel hombre y llamar emergencias. Mi padre se bajó de su camión y corrió de inmediato a asomarse a aquel lugar, que mi papá dice que no estaba tan profundo. Alumbró con su linterna que siempre lleva con él, pero ahí no había nada. Él creyó que se encontraría con una escena desastrosa. El enorme camión incendiándose, o destrozado, yo qué sé. Pero no había rastro de ningún camión o algún otro coche. Él pudo verificar esto porque el lugar no era tan profundo. Se podía ver perfectamente bien pues estaba a poca distancia, y más alumbrando con una lámpara grande. Él ya no sabía si llamar a emergencias o mejor irse de ahí. Pues es que no había nada que reportar. Así que corrió a su camión y se retiró de inmediato del lugar. Donde, por cierto, algunos carros pasaron y le preguntaron a mi padre que si necesitaba ayuda. Pero él no quiso contar nada y les dijo que no. Mientras venía conduciendo, le habló a su colega que también era uno de sus mejores amigos. Pues quería platicarle a alguien lo que le acababa de pasar. Le habló por teléfono y empezaron a conversar. Mi padre le contó todo. Y su amigo estaba casi sin poder creerlo. Después de analizar la situación, él le contó que ya había escuchado que eso sucedía allí, pues otros colegas contaban la misma historia, de un camión que se accidentó precisamente en esa curva, en los años 90 por venir jugando carreras con otro camión, y el conductor perdió la vida al instante. Algunos lo han visto por esa misma carretera, incitando a otros camioneros a que vayan más rápido, y después únicamente se desvanece en la nada, o se lanza al vacío también sin dejar rastro. Pero que él no creyó que aquello fuera verdad, es decir, lo paranormal, pues el accidente sí sucedió. Pero que ahora que mi padre le contaba que él mismo lo vivió en carne propia, estaba tan impresionado como él. Dice mi padre que ya no quiso parar a descansar en ningún lugar, pues lo único que quería era llegar a casa con nosotros. Después de semejante susto, lo único que quería era estar con su familia. Así que yo sí creo en las cosas paranormales, y más en las carreteras. Pues si nos ponemos a pensar, muchas cosas trágicas suceden ahí, y no siempre las almas pueden irse a descansar. A veces ni siquiera saben que ya no pertenecen a este plano. Continuamos. Hola, me llamo Mateo. Por allá en el 2013 manejaba camiones para una empresa ubicada en Denver, Colorado. Y nunca olvidaré lo que me sucedió justo en viernes 13. En septiembre del 2013. Yo hice un viaje desde Denver hasta Los Ángeles, California. Salí a eso de la 1 de la tarde y tomé la autopista 70. Recuerdo que había un accidente y esto me hizo un pequeño retraso en mi viaje. Así que llegué poco antes de la medianoche a la ciudad de St. George, Utah. Salí de la autopista 15 para dirigirme a una parada de camiones, pero ya era muy tarde para encontrar un solo lugar. Yo recordé que en la milla 18 de la autopista 15 en Arizona había un espacio donde siempre veía colegas descansando, así que no lo dudé y manejé hasta ese lugar. Yo estaba tan cansado que me dormí en cuanto detuve mi tráiler. Creo que pasaron algunos 15 minutos cuando escuché que tocaron la ventana, del lado del copiloto. Yo abrí los ojos y me quedé incrédulo en si tan rápido ya estaba soñando, o si de verdad había escuchado eso. Pero solo lo ignoré y traté de seguir descansando. Pero de nuevo, y esta vez más fuerte, tocaron de nuevo la ventanilla. Yo me levanté pensando que alguno de los otros 4 colegas que estaban ahí descansando necesitaban ayuda. Pero qué sorpresa me llevé cuando salí para ver quién tocaba y no había absolutamente nadie. Yo lo atribuí esto al cansancio que tenía, que me hacía escuchar cosas, y volví a recostarme. No pasó ni un minuto cuando escuché un golpe fuerte en la caja del camión. Pensé que alguien estaba intentando robar mercancía, así que salí con un bat de béisbol que me acompaña siempre y mi linterna que uso en la cabeza. Caminé alrededor del tráiler y no había nada ni nadie. Fui a revisar el candado que normalmente pongo en las puertas de la tráiler y estaba cerrado. Yo me quedé ahí parado pensando qué estaba pasando, cuando en eso claramente sentí como alguien me sopló lentamente el oído. La piel se me enchinó, pues no había nadie cerca de mí. Yo siempre fui una persona muy creyente, así que no lo dudé y corrí para meterme al camarote del camión muy asustado. Pensé en salir y preguntar a los colegas si habían visto o escuchado algo, pero sentí tanto temor que decidí volverme a acostar e ignorar eso. Cuando de nuevo escuché otro golpe, y esta vez del lado del chofer, me levanté con malas palabras insultando a quien me estaba molestando. Y ahí vi esa cosa. Era una mujer con vestido de novia, pero no podía ver su cara, y estaba con su velo de novia en la cabeza. No sé cómo le hice, pero arranqué el camión huyendo del lugar. Y les juro que cuando comencé a manejar, vi el espejo y pude ver cómo esta cosa estaba flotando como a 1 metro del suelo. Evidentemente no me quedé a averiguar qué iba a suceder. Inmediatamente me largué de ahí y manejé hasta Las Vegas, donde por fin pude descansar un rato. Y jamás me volví a parar en esa salida. Unos días después platiqué con un señor ya mayor, quien me dijo que no era el único conductor que había experimentado ese tipo de cosas, y que había más conductores que habían tenido experiencias similares. Nunca ignoren las cosas que creen estar soñando, porque pueden ser de lo más real que jamás hayan vivido. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn y audiencia del sector del terror. Esta historia no me pertenece. Le sucedió a mi tío cuando era transportista aquí en México, a principios de los 2000. Le pedí permiso para poder compartirla con todos ustedes. Él me dijo que sí, que solamente no diera su nombre real. Así que le diremos José Luis para la historia. Le pedí permiso de contarla, pues es que es muy perturbadora y es digna de contar. Él nos la contó cuando éramos más pequeños, y ya más grande nos la volvió a contar. Y en ambas ocasiones es algo que te pone los vellos de punta. Él salió al estado de Jalisco, ahí era su punto de entrega. Iba con un colega y amigo de él, que le ayudaría a descargar la mercancía. Dice que iban cerca de un pueblo. Era de madrugada, aunque no recuerda la hora exacta. Y mientras conducía y platicaban, vieron a una persona corriendo enfrente hacia ellos, en medio de la carretera. Mi tío quiso frenar, pues si no lo iba a arrollar. Era un hombre que vestía una bata azul con un logotipo, y estaba en medio de la carretera, intentando que mi tío se detuviera a ayudarlo. O así parecía. Mi tío al detenerse bajó la ventana y le gritó que si estaba loco, que lo pudo haber atropellado, que cómo se le ocurría correr en medio de la carretera. Este hombre se acercaba lentamente hacia la ventana de mi tío. Dice que tenía la mirada perdida y los ojos llorosos, y que no dejaba de decir: ayúdame, por favor ayúdame, la bestia viene. El amigo de mi tío le preguntó que quién lo estaba siguiendo, pero el hombre solo gritaba lo mismo y lo mismo, hasta que mi tío logró ver en su bata el logotipo. Era de un hospital psiquiátrico que se encontraba cerca de allí. Mi tío se lo hizo saber a su amigo de manera discreta, sin que el hombre escuchara, y su amigo se fue a la cabina a marcar a las autoridades para reportar que aquel hombre se había escapado y estaba corriendo en medio de la carretera. Mientras tanto, mi tío dice que lo mantenía entretenido. Le decía que todo iba a estar bien, pero nunca lo dejó subir al camión como aquel hombre quería. Le dijo que la policía ya iba en camino, que estaba muy cerca de ahí y que ya podían irse, pues ellos tenían que llegar a tiempo a la entrega. Le dijeron al hombre que la policía ya iba a ayudarlo, pero que ellos no podían hacer nada más por él, pues tampoco podían subir a un desconocido al camión, y más si padecía de sus facultades mentales, pues también podía ser un peligro para ellos. Mi tío se cercioró de que se quedara a la orilla de la carretera, donde no estuviera en peligro de que algún coche lo arrollara, y después de eso se fue. Íbamos ya retirados, cuando mi amigo recibió una llamada de la policía, pues habían encontrado a aquel hombre en el monte, pero completamente desgarrado y con sus brazos y piernas arrancadas. Tuvimos que regresar a declarar, pues ellos querían saber si no habíamos visto nada más, porque decían que quién le había hecho eso al hombre. Tenía que haber sido un animal muy grande y con garras inmensas. Pero lo raro era que ahí en esa zona no había animales salvajes. Únicamente en las granjas aledañas había cerdos, caballos y borregos, pero nada más. Mi tío le dijo que el hombre había dicho que la bestia lo venía persiguiendo, pero que mi tío pensó que estaba alucinando, pues era un interno del hospital mental. Y agregó que no habían visto nada más, que la verdad no pusieron mucha atención al monte. Solamente lo observaban a él para que no se fuera a atravesar mientras pasaba algún carro. Mi tío cuenta que los policías estaban muy confundidos y también preocupados, pues los peritos no podían deducir qué cosa era lo que había dejado aquel hombre en esas condiciones. Sabían que era un animal y sus extremidades habían sido arrancadas a grandes mordidas. Era la cosa más atroz que habían visto hasta ahora en su trabajo. Así lo afirmaron los policías. Así sin más dejaron ir a mi tío y a su amigo. Y ya no supieron qué pasó con el caso, O si pudieron saber qué fue lo que le hizo eso a aquel pobre hombre. Pero después de todo no estaba tan loco. Pues él podía ver lo que lo iba siguiendo. Que por desgracia mi tío no le creyó. Claro que mi tío sintió culpa por mucho tiempo. Pero también me pongo a pensar, ¿ustedes qué habrían hecho en su lugar? No puedes subir a tu carro o camión a alguien que no conoces a mitad de la carretera. Y en plena noche. Y más sabiendo que esa persona se había escapado de un hospital psiquiátrico. No lo sé. Yo sé que habrá muchas opiniones encontradas. Pero aquí lo importante y el punto de esta historia. Y la verdadera pregunta es. ¿Qué cosa fue la que le hizo eso a ese hombre? Es algo que jamás sabremos. Pero es aterrador. Continuamos. Hola, me llamo José Antonio y quiero narrarles esta anécdota que me contó mi abuelo, quien fue transportista. Lo que van a escuchar le ocurrió en los años 90. Él trabajaba con un tráiler propio que él había adquirido con mucho esfuerzo cuando empezó en esa labor. Pero al pasar los años, el camión se empezó a deteriorar y a salirle muchas fallas que eran muy costosas. Mi abuelo, después de gastar tanto dinero en reparar aquel camión casi cada 2 meses, decidió ahorrar para comprarse uno en mejor estado y más nuevo. Y lo pudo conseguir. Un colega de él le comentó que sabía de un joven que estaba vendiendo el camión de su padre, quien había fallecido recientemente, a un precio muy económico. Así que mi abuelo se puso en contacto con él de inmediato y terminó comprándoselo. Mi abuelo tenía sus dudas del por qué lo estaba dando tan barato, si era un camión nuevo para ese tiempo y estaba en excelentes condiciones. Pero el joven solo le dijo que ya no tenía espacio para guardarlo y que prefería rematarlo para que alguien se lo llevara pronto. Sin más preguntas y muy feliz, mi abuelo comenzó a trabajar en su nuevo camión, pues casi a la semana de haberlo comprado le salió un trabajo para transportar materia prima. Salió por la tarde despidiéndose de mi abuela, mi padre y mis tíos, pues demoraría unos días en regresar a casa. Dice que iba muy emocionado porque por fin el camión no le fallaría en todo el trayecto. Pero todo dio un giro inesperado. Y muy turbio. Conducía por la carretera cuando caía la noche. Y de pronto ya todo estaba oscuro y desolado. Él iba estrenando su radio, escuchando música a todo volumen. Y comenta que de pronto por el retrovisor vio algo pasar por atrás. Allí en la cabina. Él se asustó y bajó el volumen de inmediato. Volteó rápido, pero no pudo ver nada. Así que pensó que tal vez se lo había imaginado. Entonces volvió a subir la música y siguió conduciendo normal. Pero de nuevo. Vio algo por el retrovisor. Y esta vez lo vio claramente. Él lo describe como una silueta negra, con ojos muy brillantes que estaba en el fondo de la cabina, encima de la cama observándolo a él, pero no por el retrovisor, sino que lo veía directamente. Cuenta que ni siquiera pudo reaccionar, pues enseguida de haber visto a esa cosa, su cuerpo se le empezó a adormecer. De pronto ya no podía pisar el acelerador ni el freno, y sus manos no podían mover el volante. Él no sabía qué le estaba pasando. Sintió mucho terror. Y no solo de saber que algo horrible y maligno estaba ahí atrás de él, sino también de provocar un accidente, pues no podía retomar el control de su propio cuerpo. Dice que fueron segundos los que estuvo así. Y que da gracias a Dios que no hubiera habido curvas en esos segundos, pues de lo contrario otra historia sería. Cuando por fin pudo sentir sus manos y pies de nuevo, giró el volante de inmediato para orillarse. Estaba demasiado asustado e impresionado. No podía creer lo que le había sucedido. Era algo que jamás había experimentado. Y esa cosa ya no estaba cuando se orilló. Él se bajó del camión a tomar aire porque dice que temblaba y no sabía qué hacer. No sabía si volver a subir, si volver a conducir, pues la había librado de milagro. Pero él sentía en su interior que lo que le había provocado esa sensación de adormecimiento Era ese ente maligno que había visto en la cabina. Estuvo una hora entera pensando en qué hacer, en medio de la nada y en la oscuridad. Pues mientras él estaba afuera, escuchó golpes viniendo de la cabina. Él sacó una linterna pequeña de bolsillo que siempre cargaba a todos lados y alumbró la ventana del copiloto. Cuando vio algo que de verdad le heló la sangre, asomándose desde la cabina y observándolo, estaba aquella cosa que él la describe como lo más aterrador que jamás hayan visto sus ojos. Mi abuela, en su desesperación, pedía ayuda a los pocos coches que pasaban, pero ninguno se detenía. En ese entonces mi abuelo no tenía celular, así que necesitaba subir al camión para pedir ayuda por la radio. Pero decía que prefería quedarse ahí toda la noche a volverse a subir a ese camión, donde sabía que había algo muy maligno esperando por él, para hacerle quién sabe qué cosa. Así que esperó a que amaneciera para volver a conducir. Sabía que no tenía otra opción, pues necesitaba entregar esa mercancía como diera lugar. Así que apenas los rayos del sol comenzaron a asomarse, mi abuelo se armó de valor y regresó al camión, pero esta vez sin voltear hacia atrás ni volteando el retrovisor, pues fuera lo que fuera que estuviera allí, él no quería volver a verlo. Comenzó a conducir de nuevo mientras estaba muy cansado por el desvelo de toda la noche, pero no quería dejar de conducir y que la noche lo agarrara de nuevo en la carretera. Quería acercarse lo más que estuviera en sus posibilidades a su destino en el día. Pero, por supuesto, oscureció de nuevo. Faltaban unas horas para llegar al siguiente pueblo y poder descansar en un motel, pero mientras tenía que seguir conduciendo. Cuenta que de pronto vio por la ventana algo que se movía afuera, y al poner atención vio que era un hombre montando a caballo a un costado de la carretera. Lo cual no era del todo extraño, pues en ese entonces aún mucha gente se transportaba en sus caballos, sobre todo en los ranchos o pueblos, aunque por la hora no era tan común y menos tan alejados de la civilización. Hasta ahí todo normal, hasta que vio que el caballo iba increíblemente rápido, como queriendo ir a la par con mi abuelo. Él empezó a ponerse nervioso y asustado de nuevo, pero lo que vería después superaría lo que había visto la noche anterior. Cuenta que pudo ver al caballo girar la cabeza a verlo directamente. Tenía los ojos demasiado rojos y el caballo le sonreía. El supuesto hombre que lo montaba también giró su cabeza y vio que era una silueta humana, con esos mismos ojos brillantes que tenía el ente de la noche anterior. Mi abuelo casi pierde el control del volante cuando un carro que venía a lo lejos del lado contrario le pitó en repetidas ocasiones, pues por unos segundos mi abuelo invadió su carril. No supo si ese coche también vio lo que él estaba observando, pero afortunadamente reaccionó a tiempo y logró quitarse del camino del otro coche. Volvió a voltear hacia afuera, pero ni el caballo ni el supuesto hombre estaban ya. Él nunca fue religioso ni creyente de nada. Era un hombre algo frío, si así puede llamársele. Pero dice que por primera vez le pidió a Dios que le permitiera llegar con bien a su destino. Y le pedía entre sollozos que lo protegiera de cualquier mal que lo estuviera acechando. Que él no entendía el porqué, pues nunca hizo nada malo, ni nunca se metía en esas cosas. De hecho, era una persona demasiado escéptica. Hasta esa noche. Pasaron las horas y llegó al pueblo sano y salvo. Alquiló un motel y ahí llamó a mi abuela, contándole todo y diciéndole que al día siguiente que entregara la mercancía, se iba a regresar en autobús a casa y que dejaría el camión allá abandonado. Mi abuela cuenta que ella no entendió bien lo que estaba pasando, pues tampoco creía en esas cosas, pero se preocupó mucho cuando escuchó la voz de mi abuelo, tan asustado y preocupado, que aceptó lo que iba a hacer, a pesar de que habían hecho un gran esfuerzo para comprar ese camión. Pero por supuesto el bienestar de mi abuelo y el que llegara sano y salvo a casa era mucho más importante. cuando mi abuelo volvió a casa después de que se le pasara el susto de lo que había vivido. Decidió ir con su amigo y colega a reclamarle al joven que les había vendido el camión, pues estaban seguros que él sabía que algo malo habitaba en él. Por eso lo estaba rematando ese precio tan barato. Y mi abuelo quería que le regresara aunque fuera una parte del dinero, pero se encontró con que el joven ya no vivía en el lugar. Una vecina del joven le hizo saber que se había mudado hacía unos días y que la casa estaba sola. Dice que era de esas vecinas comunicativas, que todos sabían, pues si mi abuelo preguntarle absolutamente nada. Ella les dijo que ella creía que se había ido después de que su padre les metiera el demonio en la casa. Les contó que ese hombre era amigo de su esposo y que le había contado hace algunos meses que estaba practicando el satanismo y que el diablo le había prometido riquezas a cambio de que cuando falleciera él se llevaría su alma. La señora contaba todo esto muy normal. Mi abuela en otro momento hubiera pensado que estaba loca, pero después de todo lo que ocurrió, todo comenzaba a tomar sentido. Dice mi abuelo que no pudo evitar preguntarle que cómo había perdido la vida el señor, pero ella no le supo decir, pues su familia nunca dijo nada al respecto, y ni siquiera invitaron a nadie al funeral. Mi abuelo le agradeció a la señora y se regresó a la casa, más asustado que antes, pues había podido comprobar que todo eso que le pasó y lo que vio eran demonios que aquel señor había traído a su vida. Y desgraciadamente, gracias a ser tan confiado con la gente y a sus ganas de obtener un camión nuevo a precios ridículamente económicos, irónicamente había pagado el precio más caro, pues esas imágenes nunca las pudo borrar de su cabeza hasta el día en que falleció. Continuamos. Me llamo Roberto y he sido transportista por mucho tiempo, la mayor parte de mi vida realmente. Ya tengo 43 años y debo decir que esta labor para mí es muy especial. Le tengo mucho cariño, pues ha sido mi sustento y el de mi familia por muchos años. Lo disfruto y también me ha dejado buenos amigos que también son colegas. Pero también tiene su lado oscuro. Pues no es un secreto que ahora sea muy peligroso para los transportistas andar en las carreteras de México. Y no solo eso. También muchos de mis amigos y yo hemos vivido experiencias muy extrañas que no tienen una explicación sensata o lógica. Esta historia se trata precisamente de eso. Algo que me ocurrió hace tiempo y que sigue siendo una incógnita para mí y para las personas que me rodean. Yo venía de regreso de entregar un cargamento y ya me dirigía a mi ciudad. Eran pasadas las 11 de la noche. Yo conducía por una carretera muy tranquila, sin tanto tráfico y muy oscura. Venía escuchando música cuando de pronto un amigo mío, quien también es transportista, me habló por la radio. Le contesté y lo saludé con mucho gusto. Le dije que me sorprendía que me hubiera llamado, pues pensaba que estaba de vacaciones, ya que él me había dicho que se iba a tomar una semana para llevar a sus hijos a un parque de diversiones en la Ciudad de México, pues eran vacaciones de verano. Él no me dio explicaciones del por qué estaba trabajando. Únicamente me dijo que se le había quedado el camión en una zona de terracería. Me dijo que él sabía que yo andaba en esa carretera, que por favor fuera a ayudarle, pues no podía comunicarse con nadie más. Claro que sí. Pásame la ubicación exacta para ver cuánto tiempo me demoraría en llegar, le respondí. Él me dijo la dirección. Me sorprendió que me la diera tan exacta, pero para mí mucho mejor, pues así no me perdería. Yo le contesté que estaba perfecto, que como en una hora llegaba. Le quería hacer más plática mientras llegaba y preguntarle por qué no había ido de vacaciones y simplemente platicar con él, para que no se sintiera solo en ese lugar, pero me colgó de inmediato. Yo no cuestioné nada. Únicamente conduje hasta allá para ayudarle en lo que pudiera. pues tampoco me dio detalles de qué era lo que le había pasado a su camión. En última instancia, tal vez solo lo recogería y después él iría al día siguiente por él con un mecánico o yo qué sé. Pero sí me preocupaba que estuviera ahí solo, pues estaba peligrosa la situación. Llegué hasta el lugar donde él me indicó que debía meterme entre el monte. Era un camino despoblado de terracería. La verdad, sí me cuestioné de qué se encontraba haciendo él ahí, pues no se veían luces de nada, ni había algún pueblo o vida en el lugar. Era solo monte y oscuridad. Por supuesto que me empecé a sentir algo nervioso. Estaba tenso por la situación, pero nunca pensé en fantasmas o cosas paranormales. Más bien, yo le tenía miedo a los vivos. Y ustedes saben de qué hablo. Le intenté llamar por la radio a mi amigo, pero no respondía. Quería saber exactamente dónde se encontraba, pues ya estaba en la ubicación que me dijo, muy adentrado en aquel monte y nada más no lo veía. Pero nunca me respondió. Llegué a un lugar donde era solo terreno sin vegetación. Era solo tierra y el camino ya no estaba. Es decir, ya no había más camino hacia adelante. Y fue ahí cuando supe que algo andaba mal. Decidí llamarle a mi amigo a su teléfono, pero no me respondió. Después intenté llamarle a su esposa y ella sí me contestó. Le dije preocupado lo que estaba sucediendo, sin querer asustarla, por supuesto. Pero quería saber si mi amigo se había comunicado con ella. Pero antes de que yo terminara de hablar con ella, ella me dijo: A ver, espera, Roberto. Manuel está aquí con nosotros. ¿No te dijo que íbamos a traer a los niños de vacaciones? Sentí como si me hubiera caído un balde de agua helada. Mi corazón se aceleró. Pues es que claramente, quien me había llamado era la voz de mi amigo Manuel, o algo que imitaba su voz a la perfección, y sabía mi nombre. La esposa de Manuel me hablaba por el teléfono preocupada, y después me pasó a mi amigo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Estás bien? Me dijo Manuel. Yo le resumí lo que me había sucedido, y él me respondió: Vete de ahí ya. Sal de ahí, yo no te llamé. Mi camión está en mi casa. Alguien más quería que fueras a ese lugar. En eso la llamada se cortó. Yo intenté llamarlo otra vez, pero decía que no había señal. Y en lo que daba la vuelta para largarme de ahí, vi enfrente de mí demasiadas siluetas que iban saliendo de la nada en la oscuridad. Tenían formas que yo jamás había visto. No se veían como personas. No eran personas. Y venían caminando hacia mí. Yo arranqué lo más rápido que pude dando la vuelta. Y estas cosas comenzaron a correr hacia mí. Yo venía con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Ya no alcanzaba a ver mucho hacia atrás, pues estaba demasiado oscuro. Pero en eso sonó la radio de nuevo. Yo respondí pensando que era algún colega al que había llamado Manuel. Pero sonó una voz macabra, demasiado grave que nunca había escuchado, diciéndome que no me fuera, que no iban a hacerme daño. Yo colgué inmediatamente y seguí conduciendo, y cada vez me acercaba más a la carretera, pero la radio seguía sonando, y se escuchaba cómo se burlaban de mí. Muchas criaturas, y digo criaturas porque sus voces no eran de personas. No sé qué carajos eran, pero yo no me detuve y ya no volteé hacia atrás. Seguí conduciendo hasta que por fin salí a carretera y me puse a salvo. Ya unos minutos después, en un tramo volví a tener señal. Y sonó mi celular. Era Manuel de nuevo, preocupado por mí, pues no sabía qué estaba sucediendo. Yo le respondí que ya estaba bien, que ya iba para mi casa y que no se preocupara. Esa noche llegué a mi casa con tanto miedo y tensión. Le conté a mi esposa y después le conté a mis colegas, quienes me creyeron al instante, pues ellos también han sido víctimas de lo desconocido en las carreteras, cuando la oscuridad las invade. Nunca supe qué era eso o qué imitó a la perfección la voz de mi amigo, ni para qué me querían. Y no quiero ni imaginarme qué hubiera pasado si yo no hubiera logrado escapar de allá a tiempo, o si una llanta se me hubiera dañado, o un sinfín de cosas que se me ocurren que hubiera podido suceder. Creo firmemente que no estaré aquí contándoles esto. Continuamos. ¿Qué tal, Glenn? Te quiero compartir esta historia de mi padre, quien es trailero en México desde que tengo memoria. Él siempre me cuenta sus historias paranormales y no paranormales que le han sucedido en las carreteras a lo largo de los años, y me parece que esta en específico es digna de ser escuchada, ya que en lo personal es la que más miedo me dio, y a mi padre también, pues más que paranormal, es algo que le puede suceder a cualquiera, pues ese tipo de personas malas se encuentran en todos lados, personas que hacen magia negra y todas esas cosas raras, pues aunque no lo creas, aún conserva ese miedo que le ocasionó lo que estoy a punto de contarles. Él venía de regreso a casa después de un viaje de 10 horas que había hecho para una entrega. Ya llevaba 5 de estas 10 horas de camino. Era ya de madrugada y dice que serían las 2 de la mañana más o menos, cuando un grupo delictivo tenía cerrada la carretera. Él decidió retornar e irse por un camino que solo él y sus colegas conocían, que precisamente se desviaba de la carretera, por un tramo de terracería entre el monte, pero que al final salía hacia la misma carretera. Él ya está acostumbrado a que estas cosas ocurran, así que siempre tiene que tener un segundo plan, una alternativa por donde poder rodear, pues muchas veces le dan una hora exacta para entregar los materiales, y no puede llegar tarde. Se fue por ese camino que les digo, lo cual en mi opinión ya es bastante aterrador, pues meterte entre el monte completamente solo, en medio de la nada y de noche, no es muy inteligente que digamos, y no es por ofender a mi padre, pero es algo que siempre le reclamamos, que no se ponga en peligro, pero así es él. Ya llevaba poco más de la mitad del tramo recorrido para poder llegar de nuevo a la carretera, pero dice que vio a lo lejos una luz, como si fuera un incendio. Mientras más se acercaba, más se daba cuenta que en efecto era fuego, pero más que un incendio, era como una fogata muy grande. Él siguió avanzando, a pesar de que sí le alarmaba que eso estuviera a esas horas, pero pensó que simplemente se trataba de algún campesino que estaba dándose calor con el fuego, porque esa noche hacía mucho frío. Pero entre más se acercaba, notaba que había varias personas, mujeres alrededor de la fogata. Estaban aventando cosas a ella. Dice mi padre que al principio no podía alcanzar a ver exactamente qué aventaban, pero entre más se acercó, se dio cuenta que eran cuerpos de animales vivos. Mi padre, totalmente aterrorizado de ver aquello, frenó por completo. Estaba indeciso. No sabía si regresarse, pues sería volver a recorrer todo lo que ya llevaba y arriesgarse a aquel grupo delictivo que tenía bloqueada la carretera. Él solo observaba a aquellas mujeres, que cuenta que se reían a carcajadas mientras hacían aquella atrocidad. Era algo realmente aterrador. Todas vestían de blanco. No las contó, pero dice que más o menos eran unas 8. Y festejaban cada vez que aventaban un pobre animal directo al fuego. Después se tomaron de las manos y empezaron a retorcerse de una manera muy extraña y tétrica, mientras decían algo que no se les entendía. Para este punto, mi padre ya había decidido que pasaría por ahí a toda velocidad, pues ya no quería regresarse, pero que al momento de pisar el acelerador, una de ellas volteó a verlo de golpe. Dice que su cara era horrenda, demacrada y con ojos grandes furiosos, llenos de maldad. En eso le gritó a las demás para ponerlas al tanto de que mi padre estaba ahí. Y de un segundo a otro, todas comenzaron a correr hacia el camión de mi padre. Él, al tener un camión, no tenía tiempo para darse la vuelta, así que solo pisó el acelerador y se fue de reversa mientras veía cómo aquellas señoras corrían detrás de él para hacerle quién sabe qué cosa horrenda. Dice que el aspecto de todas era muy inquietante. Eran ancianas, pero corrían como si fueran jóvenes atletas, aún estando demasiado jorobadas. Cuenta mi padre que no supo cuánto tramo recorrió de reversa, esperando que ningún carro viniera atrás de él, pues casi no podía ver hacia atrás. Y de pronto estas señoras simplemente se cansaron y dejaron de seguirlo. Cuando se sintió a salvo, reversió y salió de nuevo a carretera, con el susto más grande de toda su vida, pues estamos seguros de que eran brujas o gente mala haciendo rituales. Y poniéndonos a pensar, ¿cuánta gente no habrá haciendo este tipo de cosas por las noches, en lugares desolados? El mal está por todos lados, y es una lección que mi padre aprendió a la mala. Si quieres escuchar más historias de carretera, atrévete a escuchar el siguiente video. Estoy seguro que te va a perturbar.